amigos, y dice... Arriba, las palmas arriba. Y esto es eso. Amor, mira que estés. Sabes que te quiero. A ver cómo cantamos y dice: mañana mismo voy a esa tienda del cariño para descambiar tus besos. Y denunciará ante el juez la estafa de tus te quiero, el timo de tus caricias y nunca mis sentimientos. Que contigo te hubiera costado decir la verdad, de haber sido conmigo tan solo un poquito legal. Así que mañana, mañana lloraré mi soledad en lo más hondo de la tierra del olvido. Mañana buscaré la forma de sobrevivir en la isla de la indiferencia, donde olvidarme del mundo, donde borrarme tus huellas. Qué poquito te hubiera costado decir la verdad, de haber sido conmigo tan solo un poquito legal. Así que mañana, mañana lloraré mi soledad en lo más hondo de la tierra del olvido. Mañana agarraré mi libertad y no me enamoro más, y no me enamoro más. Saltamos y dice que no te quieres enterar. Que duele, que duele, que los besos se pusieron con alfileres. Que no te quieres enterar. Que duele cuando se dice te quiero. Decir la verdad, de haber sido conmigo tan solo un poquito legal. Así que mañana, que no te quieres enterar.